Ahora yo quiero saber qué pasó en este entuerto entre Cochicó y Luantoro. ¿Quién ascendió? ¿Quién no ascendió? ¿Cómo se vienen las reyertas próximas en esos pueblos? Para eso lo tengo al querido Cristian Acuña desde Victorica, titular del portal Infohuella. ¿Cómo andas, Cristian? Devenido en deportólogo. Devenido en deportólogo. Muy bien, pero de esto queremos saber. Buenos días, Cinti, buenos días a la audiencia de Radio Kermés. Así es, el pueblo quiere saber de qué se trata, qué ocurrió. En realidad, Cochicó salió campeón dos veces, esta vez en un transcurso de semana y media. ¿Por qué? Porque le ganó a Luantoro 2-1, pero cuando hicieron la lista y que había que firmar los jugadores, un jugador firmó y acreditó su identidad con un pasaporte. Lo tenía que hacer por reglamento con el DNI. Lo había perdido, no sé qué había ocurrido, llevó el pasaporte. Después, Luantoro, como perdió y perdía también la chance de ascender directamente a la Primera A, le hizo un reclamo ante la Liga Cultural por esto que había ocurrido. La Liga Cultural, en el día de ayer, dijo que no daba lugar al reclamo de Luantoro porque entendía que Cochicó no había sacado una ventaja deportiva. ¿Por qué no había sacado una ventaja deportiva? Porque esa persona que lo acreditó con el pasaporte era esa persona, no es que era otra persona. Claro. Entonces, en el día de ayer, la Liga Cultural dijo que Cochicó, además de haber ganado 1-0 al Luantoro, es el campeón del 2023 de este torneo y asciende directamente a la Primera A de la Liga Cultural. Así que Cochicó volvió a festejar en el día de ayer. Estamos hablando de Cochicó de Victorica, que ascendió a la Primera A de la Liga Cultural, empezará a jugar en la temporada 2024. Más o menos en los últimos días se veía venir que iba por este lado, pero ayer fue confirmado oficialmente por la Liga Cultural. Fue lo más justo, en definitiva. Sí, ¿por qué? Porque el fútbol se resuelve con fútbol. Claro. Y ya se había resuelto en el 1-0 acá en la cancha de Cochicó, un partido muy, muy concurrido en el oeste pampeano. Cintia, otro de los títulos que tienen que ver con una confirmación, se confirmó la condena al jefe comunal de Loventuel por sustraer 5,5 millones en facturas truchas. Estamos hablando millones de pesos. El Tribunal de Impugnación Penal no hizo lugar al recurso de impugnación y confirmó la condena al presidente de la Comisión de Fomento. Estamos hablando de Hugo Martínez, de la Comisión de Fomento de Loventuel. Bueno. Es el actual jefe comunal, fue reelegido por amplia mayoría allí en la localidad de Loventuel, que tiene unos 100 votantes, cuando gana por mucha diferencia, pese a todas estas causas que recordemos que salieron a la luz desde el Tribunal de Cuentas, no solo la comuna de Loventuel, sino distintas comisiones de fomento, y en este caso se confirma la condena a Hugo Martínez. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Sí, fue reelegido él para ocupar tras el 10 de diciembre, ¿o no? Fue reelegido, sí, fue reelegido. Fue reelegido con la causa en curso, y en este caso lo que se hace es continuar. Habría que ver cómo sigue, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ver cuáles son los cursos de la política ahí en Loventuel. ¿Cómo se recibió en Victorica la posición del intendente Hugo Kenny respecto del balotaje cuando habla de acompañar la unidad nacional? Para algunos fue muy apresurado. Yo creo que Hugo Kenny casi un poco más hace las declaraciones después de las 6 de la tarde, antes de que se conocieran los resultados. Pero bueno, ya lo habíamos hablado acá, lo hablamos el día de la transmisión en red, de Kenny tiene esto, ¿no? De jugar, ya había jugado un poquito con Rauschenberg, sí. Había coqueteado ahí, después coqueteó con la gente del PRO, después del acto eleccionario volvió a insistir con esta idea de acompañar, entre comillas, a Massa. Bueno, ahora hay una libre acción desde el radicalismo, el PRO se la está jugando a full por Milei. Habrá que ver cómo siguen y si hay alguien atrás de Kenny que lo imita, y también así como lo hizo hoy un diputado del PRO, Arduin, precisamente en Twitter, confirmando que va a votar por Milei, que hacen intendentes cercanos al radicalismo o desde el radicalismo como Hugo Kenny de Victorica, que tiene más ganas de ir a vivirse con Massa que, claro, que de quedarse acá en la localidad. Sin duda. ¿Alguito más? Por último, dos pibas, dos chicas, dos mujeres andan por las rutas argentinas, pasaron por el oeste de Pampeano, estuvieron con Infohuella y pedalean rumbo al sur, a Ushuaia, pero tienen la particularidad que van acompañadas por Chima. Es un perro que el nombre en portugués es algo así como chimarrón, que quiere decir mate amargo. Mirá. Así que también los invitamos a leer esa nota. Muy, muy copada de las chicas. Una es de Venezuela, la otra es correntina, argentina. Estamos hablando de Ivana y Julieta, unas copadas. Sí, ayer veía que habían pasado por varias localidades y que la intendenta del Bantoro las saludaba en las redes. Sí, sí, sí, sí, por varias localidades. Ahora están puntualmente aquí en la localidad de Victorica y la verdad que falta para Ushuaia, pero van con toda la onda. Y les falta rato, ¿viste? Están como el argentino ese que está yendo a Brasil para ver la Libertadores. Sí, no sé si va a llegar. Que está en bicicleta y dice que no, ya se le terminaron todos los, ¿cómo es? La plata, los víveres, estaba pidiendo ayer, ¿cómo es? Algún depósito solidario. Bueno, estas pibas pidieron así algún, cafecito, algo o no, o tienen reservas propias. Tienen reserva, van generando contenido, por eso les invito a leer la nota, van generando contenido, llevan un dron. Llevan cámaras de fotos, tienen un Twitter, vienen completa. Bueno, lean entonces, pásense por infohuella.com.ar para conocer todo lo que está sucediendo en el oeste pampeano. Gracias, Cristian. Fuerte abrazo, Cintia, que ande bien, hasta luego. Abrazo grande.